piqueta fatal del progreso. Arrancó mil recuerdos queridos y parece que el mar en un rezo demostrará también su aflicción. Barrio Sur, viejo barrio querido, que te van arrancando a pedazos, perfumado con olor de leyendas, para vos es mi canto. Para vos, barrio sur de mi vida, que me viste jugar de muchacho y guardás en tus calles estrechas mil recuerdos sagrados. Para vos, viejo barrio compadre, de pañuelo y chambergo ladeado, que tenés mansedumbre de niño y arrogancia de macho. Para vos, viejo barrio compadre, que engendraste el tango con pasiones, tragedias y risas. Para vos es mi canto. Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Ya no te veré más. Ya no te veré más. Ya no te veré más. Ya no te veré más. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de La Ensalada en este sábado 3 de octubre de 2020 por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Y aquí estamos en este frío fin de semana que de primavera tiene poco, casi nada, pero no nos importa, nosotros seguimos al firme y estamos aquí en el programa número 18 de los días sábados y un poquito menos en la cuenta de los miércoles, que empezó a mitad de junio y La Ensalada empezó a fines de mayo. Un verdadero placer estar aquí con ustedes. La verdad que hoy en un horario especial, porque empezamos a las 19 horas debido a que nos encontramos en la tarde en la quinta de José Valle Ordóñez, en el Museo Casa Quinta, allí al lado de la Escuela 119, en esta nueva edición del Día del Patrimonio. Y bueno, una visita que fue más que nada protocolar, terminó siendo parte de la guía, porque bueno, estuvimos contando un poco a todos los visitantes qué relación hubo entre la familia Valle y nuestra querida Escuela 119, pero de eso le vamos a hablar ahora más adelante. La columna de la productora viene justamente por ese lado en el día de hoy con Uruguayas Rebeldes, porque hoy nos va a contar la historia de alguien que sí fue uruguaya, pero no de nacimiento. Exacto. Pero antes que eso, porque esta historia va a estar muy, pero muy buena para contar, vamos a darle a ella la bienvenida oficial, correspondiente, protocolar, como se merece, a la única docente entre las más de 20.000 de todo el Uruguay que en educación primaria tiene el título de maestra productora, cargo que no se va a presentar a ningún tipo de llamado ni concurso porque es absolutamente digitado. Bienvenida, Maylina, ¿cómo anda? Bueno, muy buenas tardes para todos. Una fría tarde nos congrega hoy, pero no lo queríamos sacar la oportunidad de ponernos en contacto con nuestra audiencia y de acercar un pedacito de ese patrimonio que tiene el barrio de la escuela a partir de la participación que tuvimos en la tarde de hoy del Día del Patrimonio y contar entonces en el espacio de la columna de Uruguayas Rebeldes acerca de la vida de una mujer que fue protagonista en la construcción de la identidad barrial y también una gran compañera de uno de nuestros presidentes. Correctísimo. Hoy vamos a realizar nuestro programa hasta las 9:30, un poquito más corto en esta jornada, debido a que, bueno, llegamos corriendo desde la Quinta de Valle, estaba muy, pero muy frío. La verdad que los inviernos ventosos para la familia Valle deberían ser bastante complejos allí en la Quinta, porque sopla lindo y pensar con todas las construcciones que hay ahora. Y el momento... reparo que hay hoy día, en ese momento no estaba. Y la verdad que esas edificaciones tan altas también son difíciles de calefaccionar. La verdad que sí. Por ejemplo, si el viento sopla desde el oeste, uno de los edificios que actualmente hace reparo a la puerta principal de la Quinta es el de nuestra escuela. Exacto. Un edificio, para los que no conocen, el edificio de la escuela 119 de Montevideo, es un edificio de dos plantas. El único de todo el barrio que tiene un gran porte, ya que tiene 26 salones, así que actúa de reparo para aquellas casitas linderas. La verdad que sí. Y bueno, una gran alegría haber compartido allí la jornada. Mañana sigue es la segunda parte del Día del Patrimonio. La Quinta de Valle va a estar abierta desde un poquito antes del mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde. Van a haber visitas guiadas, inclusive con el director del Museo Histórico Nacional, Andrés Aspirós, quien hoy llegó sobre el final debido a que el Museo Histórico Nacional custodia 8 casas. La Quinta de Valle Ordóñez en Piedras Blancas, la Quinta de Herrera en Luis Alberto Herrera y Margarita Uriarte, allí en esa esquina también marcada por el matrimonio, por el bisabuelo de nuestro actual presidente de la República. Y luego también están en Ciudad Vieja, Casa Giró, Casa La Valleja, Rivera. Casa Rivera, Oribe, puede ser, y hay alguna más que se me está perdiendo. Sí, pero son 8 inmuebles que custodian y que llevan adelante y que abren especialmente en esta oportunidad del Día del Patrimonio, que ahora es ya el fin de semana del patrimonio. Bueno, andaban para un lado y para otro, junto con Yanela también. Oyente nuestra, Yanela. Yanela, sí, que no entiende cómo comunicarse por MixRL, pero bueno, le vamos a decir que tampoco nosotros sabemos cómo se hace. La gente que lo ha logrado hacer lo puede compartir. Puede hacer un tutorial. Exacto, tenemos ya a Dai 119, que suponemos que es Dayana. Sí. A Marta Susana. Y Marta Susana Silva, que es la abuela de Sofía Guerra. Exacto. Mamá de nuestra compañera Elisa Guerra. La maestra de sexto. Y también tenemos acá desde el Cita Rosa, escuchando bien fuerte, a Leandro, a Alejandra Lambach y a Emilia. Y tenemos en sintonía desde allá de la zona de Positos a nuestra directora, diga todos los títulos. Es maestra directora de la Escuela 119, directora general de Radio Campamento y presidenta in eternum de Las Águilas, Club de Rugby. Exacto, bueno, está Elena ya en sintonía con nosotros. Elena vendría a ser de Las Águilas como Sanguinetti de Peñarol, que fue declarado presidente de por vida, una cosa así. Mire usted qué comparación. También tenemos en la audiencia a la maestra Natalia Lungo, que supongo que anda por allá por la misma zona de Positos, y a la maestra Laura Lemos en la zona de la escuela. Ya están prendiditas a la propuesta de la ensalada de este sábado 3 de octubre, frío sábado, que nos congrega para entretenernos, para comunicarnos y para aprender. Programa número 18, dijo usted. Correctísimo. ¿Sabe que Lungo, cuando quiere hablar algo con Elena, no le manda un WhatsApp? No, ¿qué le manda? Taconea. Tienen tipo un código Morse. ¿Usted dice? Sí. Según cuántos tacazos, es lo que Elena descifra. Ah, mire usted, me parece que hay otro vecino que se encarga de llevar adelante golpes varios y molesta a todo el edificio, pero bueno, si usted dice que también es la Lungo, bueno. Sí, es un vecino que hace un poco de ruido cada tanto. Exactamente. Y hablando del Día del Patrimonio, y allá a todos los escuchas de Aiguá, que le mandamos un saludo enorme, que les decimos que el fin de semana que viene vamos a andar por allí, el 12 de octubre es el cumpleaños del Zapatero, lunes 12 de octubre, fin de semana largo el que viene. La primera edición del Día del Patrimonio, le voy a pedir a mi madre a ver si recuerda a dónde fuimos. Porque me acuerdo que salimos, que era solo, como dijo usted, productora, un día, el sábado. Y me acuerdo que estuvimos recorriendo cuando todavía no tenía el furor que... Ni la difusión, ¿no? A mí me parece que es algo que se fue consolidando a lo largo de los años. Era al principio más una intención, quizá, una idea como en borrador, y bueno, año a año, y este año en especial, a pesar de la pandemia, se apostó a abrir a los museos y a aquellos lugares que tienen exposiciones, obviamente que cumpliendo los protocolos sanitarios para garantizar las condiciones para todos, pero bueno, una oportunidad de acceder a lugares que a veces están cerrados o a apropiarnos de todos esas riquezas culturales que tiene nuestro país que a veces quedan encerrados tras las puertas o los candados. Claro que sí, cuando empezó el Día del Patrimonio era un solo día, era una sola jornada, luego el crecimiento, la popularidad y el interés de los ciudadanos llevó a que se extendiera todo el fin de semana y hay un montón de propuestas muy pero muy interesantes. Por ejemplo, hoy de tarde hubo viajes en tren desde Manga a Peñarol, que es un viaje muy cortito, pero bueno, para el que tenía ganas de viajar en tren se podía realizar esa corta travesía, que es de apenas unos 5 minutos entre estación y estación. Y bueno, y después también muchísimas propuestas. Bueno, hoy se pudo visitar la casa residencial de Suárez y Reyes. Más de 2 cuadras de cola, le iba a decir, para entrar. Sí, era uno de los lugares que se podía entender que iba a ser muy requerido y capaz que no era lo más conveniente ir porque iban a haber episodios como esto de 2 cuadras de cola. Exacto. Y bueno, y justamente, volviendo a la gente de Aiguá, Aiguá también tiene un rico patrimonio allí con su fundadora Margarita Muniz en el solar histórico, que justamente lo que se conserva es... No es la casa en sí que habitaba Margarita o la casa principal del solar, sino que la edificación del personal de la casa, pero que tiene también en sus calles se observa el patrimonio de Aiguá, porque hay un proceso de recuperación de fachadas muy interesante, de casas muy, muy antiguas, que bueno, fachadas con mucho detalle, ¿no? Que hacen reminiscencia de otras épocas más opulentas de la ciudad. Correctísimo. Y que tiene un dato muy curioso, porque Aiguá se funda en 1906, pero casi todas las construcciones alrededor de la plaza principal, de la plaza céntrica, según los documentos de las casas, las escrituras, todas son anteriores a 1906, inclusive la escuela, que es de 1902, no el edificio, la institución, el edificio no es de 1902. Por lo tanto, se puede decir que Aiguá estuvo primero poblado, tuvo escuela antes, inclusive capilla, y después recién se conformó en villa. Y para la gente de Aiguá, vamos a dedicarle entonces este tema. Letra y al alma, los recuerdos de gurí. Esa paz, letra y al alma, los recuerdos de gurí. Pequeña coqueta linda que enamora al que la ve. Aiguá tiene a su merced un paisaje en armonía, postal de la tierra mía, de embriagante calidez. Postal de la tierra mía, de embriagante calidez. Pequeña coqueta qué tan linda que enamora al que la ve. Aigua tiene a su merecer un paisaje en armonía, postal de la tierra mía, de embriagante calidez. Postal de la tierra mía, de embriagante calidez. Y decir te quiero, como se dice a una novia, se desborda la memoria y enriquecida palpita, recordando a Margarita por su visión fundadora, recordando a Margarita por su visión fundadora. Qué bueno pisar tus calles, volverte a ver mi ciudad, estar en ti y encontrar que el sentimiento es el mismo, la distancia no es olvido, por eso vuelvo mi Aigua. La distancia no es olvido, por eso vuelvo mi Aigua. Pequeña coqueta linda que enamora al que la ve. Aigua tiene a su merecer un paisaje en armonía, postal de la tierra mía, de embriagante calidez. Pequeña coqueta linda que enamora al que la ve. Aigua tiene a su merecer un paisaje en armonía, postal de la tierra mía, de embriagante calidez. Postal de la tierra mía, de embriagante calidez. Postal de la tierra mía, de embriagante calidez. De embriagante calidez, de embriagante. Y así escuchábamos Entre las serranías de Daniel Guerra, un cantante aigüense que justamente tiene más de un tema dedicado a aquella localidad del norte del departamento de Maldonado, en la cual el zapatero iba segundo en la lista para alcalde, pero mejor no hablemos del resultado de la votación. Le voy a decir que mientras pasábamos esta canción se suma a la audiencia la maestra Rosana Cabrera desde la zona de La Blanqueada, nos sintoniza y se suma a la opinión de qué frío que hace. Exactamente, y también tenemos acá que nos dice presente, bien fuerte, Elisa Guerra, la paralela de Rosana en sexto. Exacto. Y también su mamá, Marta Susana Silva, que está en la audiencia. Bueno, un beso para ambas, escuchando desde el cordón. Vio que nosotros estamos llegando a distintos barrios, distintas localidades. La verdad que sí, un gran abrazo y bueno, obviamente un gusto contar con ustedes en nuestra sintonía, en nuestra escucha, en esta propuesta de comunicación que hemos dado a llamar La Ensalada. Porque tiene de todo un poco. Porque es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Tiene su forma, pero tiene de todo un poco. Bien, perfecto. Y bueno, estamos aquí, contábamos que bueno, estábamos justamente recordando este fin de semana, el fin de semana del patrimonio. Y bueno, hay una gran cantidad de propuestas a lo largo y ancho de la ciudad y del país. Y bueno, y justamente hoy sucedió que estuvo abierta la Quinta de Valle Ordóñez luego de varias ediciones que no se pudo abrir al público porque, bueno, el Museo Histórico consideraba que el estado de la estructura edilicia en el interior no era el adecuado. Obviamente ahora está mucho mejor, hay un gran trabajo a través de los obreros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que hay una división especial para el trabajo patrimonial, ¿no? Que hay técnicos específicos para poder restaurar edificios de gran valor, como es el de la Casa Quinta de José Valle Ordóñez, Y bueno, todavía las exposiciones no están montadas en el interior de la quinta. La idea es volver a montar el escritorio de José Valle Ordóñez, el cuarto de él, el cuarto de Matilde Pacheco, ya que no dormían juntos, el cuarto de su hija Ana Amalia, la biblioteca, la sala de música y lo que sería como el comedor diario. Sí, en un esfuerzo se intenta volver a dar valor, ¿verdad? A poner toda la casa en las condiciones en que estaba en su momento, pero bueno, eso requiere también bastante dinero y personas calificadas para hacerlo. Entonces, se abrió para mostrar cómo la reforma y la casa, y en general se da explicaciones de ello, pero bueno, suponen que ya para el año próximo estaría ya montada toda la muestra, tal cual como estaba la casa cuando vivía la familia Valle allí. Acá de Aiguá nos responden que justamente dice mi madre que ella considera que en el primer día del patrimonio fuimos al Museo del Gaucho y la Moneda. Y no la llevo. ¿Usted dice que no tienen buena memoria? Para mí fuimos a un museo de la Intendencia que tenía momias. ¿El que está ahí, el precolombino, dice usted? No recuerdo bien. Bueno, capaz que hicieron los dos el mismo día. Capaz que sí. El Gaucho y la Moneda fui alguna vez de niño y después en la Escuela del Garrobo fui una vez hace muchos años. Tal cual. Muchos años. Es Museo del Gaucho y la Moneda. Son dos museos diferentes en el mismo edificio. En el mismo edificio, exactamente. Correctísimo. Bien, y continuamos por acá y estábamos hablando de la familia Valle, ¿no? De esta casa tan importante que tenemos ahí en Piedras Blancas y que en ese vínculo que hay entre la familia y el barrio, la casa es de mediados del siglo XIX y en 1904 José Valle Ordóñez con su esposa Matilde, compran la residencia como una residencia de verano. Piedras Blancas era una... De descanso. De descanso, exactamente. Piedras Blancas era una zona rural, no era parte de la trama urbana de la ciudad, sino que era, como hoy, si usted fuera a Melilla o a... A las afueras. A las afueras, exactamente. Y bueno, y allí compran en 1904 la vivienda. Y luego de que culmina la primera presidencia en 1907, la familia realiza un largo viaje a Europa, que era una de las tradiciones, sobre todo de las familias de políticos o de reconocidos profesionales de la época, de irse a Europa. De irse a Europa a recorrer precisamente el viejo continente para ver las costumbres, las tradiciones, en ese Uruguay que miraba de frente a Europa como encandilado y que le dio la espalda a América Latina en cierta medida. Y bueno, y entre 1907 y 1911, en ese periodo, entre cada una de las presidencias de José Valle Ordóñez, se realiza la gran reforma de la casa, que es la casa como está ahora. Que la quinta era un amplio terreno que iba desde Belloni, Cuchilla Grande en ese momento, hasta Rafael, y los otros dos límites del predio eran lo que actualmente es Capitán Tula y Teniente Rinaldi, que eran los llamados caminos Abrevadero 1 y 2. Hoy hablábamos de eso durante la recorrida, decíamos que era un predio más o menos de unas 2 hectáreas. 2 hectáreas hacia el frente, exacto, desde la casa hasta Belloni, y otras dos hectáreas para atrás. Hacia el fondo, lo que se diría. Y la casa principal está en el punto más alto de ese amplio territorio. Uh-huh. Bueno, y justamente allí, en 1911, cuando la familia se muda a... Todavía no se muda, estaba viviendo en el centro... Ana María empieza con su enfermedad, con la tuberculosis, y bueno, la enfermedad de la niña, de la chica, de la hija amada de Pepe Valle y de Matilde, determinó que la familia se fuera ubicando cada vez más tiempo en Piedras Blancas hasta que se muda definitivamente. Y Ana María muere en el verano de 1913 en la quinta y fue velada sobre el piano. Porque bueno, una de sus pasiones era tocar el piano. Ella tenía 18 años. Y este hecho genera un quiebre en la vida de Valle, porque si uno observa los documentos y la acción política de Valle como presidente entre el 13 y el 15, cuando termina su segunda presidencia, y después el resto de su vida política, que fue hasta su muerte, porque militó hasta el último día, es el tramo de política más dura de José Valle Ordóñez, que es donde se emprenden o se proponen las reformas más drásticas, que muchas son las bases del Uruguay actual. Y uno puede asociar que la muerte de esa hija en Piedras Blancas, allí en la Casa Quinta, al lado de nuestra escuela, para superar ese dolor, ese sufrimiento y esa pérdida, se enfoca muchísimo todas sus energías en la política. Y allí es que, por ejemplo, en marzo de 1913, a los casi 2 meses de fallecida su hija, por ejemplo, José Valle Ordóñez propone que el Poder Ejecutivo sea un sistema colegiado. Que eso fue la gran ruptura del Partido Colorado, que después los vallistas se dividen en vallistas y en riveristas. ¿Por qué? Porque los compañeros de militancia, los correligionarios de toda la vida de Pepe Valle, no lo siguieron en esa idea. En esa no le llevaron el apunte, porque esa es la verdad. No le llevaron la toma, decir no, esto no. Y junto a otras diferencias políticas e ideológicas determinaron la gran división en el Partido Colorado, que luego siguió durante todo el siglo XX. Y ya que estamos hablando, acá la maestra directora nos da un dato muy interesante. Porque hoy hablamos algo en la quinta, pero no lo sabíamos del todo. Y es que en 1904, el año en que Valle compra la Casa Quinta en Piedras Blancas, en un traslado entre el centro y Piedras Blancas, por Camino Góes, que Camino Góes era General Flores, en el cruce con el viejo camino de los Corrales, o sea, en General Flores y Corrales, Valle y Ordóñez sufrió un atentado con bomba. Sí, como lo están escuchando, el presidente de la República tuvo un atentado con bomba, del cual salió ileso, pero fue un episodio que, la verdad, imagínense que hoy en día el presidente de la República tenga un atentado, ¿no? O sea, qué magnitud del hecho, ¿no? Tal cual. O sea que se ve que las diferencias políticas en aquellos tiempos también se resolvían de forma bastante drástica, porque bueno, la propia vida del primer mandatario estuvo en juego allí en el cruce del viejo Camino Góes y Corrales. Una historia que vamos a seguir profundizando y que Elena me va a compartir un muy buen artículo que salió en El Tranvía, que es un periódico barrial allí de Pocitos, y que estoy esperando con ansias el lunes poder tenerlo en mis manos para poder aprender un poco más. Vamos entonces con otro ingrediente de esta ensalada. Y ya que estamos hablando de la familia Valle, vamos a hacer todo de corrido y vamos con una uruguaya rebelde como segunda nacionalidad. Exacto. Espere por acá, productora, que estoy tocando las perillas. Me quiero hacer el crack con un solo dedo, sí, y no me ya sale. Ya vi que se le tranca todo. Rebeldes, distintas, valientes, revolucionarias, creativas, desafiantes. Ellas son las uruguayas rebeldes. La tarde de hoy vamos a hablar sobre Matilde Irene Pacheco Stewart, quien fuera esposa del presidente del Uruguay, José Valle Ordóñez, quien ejerció ese cargo a principios del siglo XX. Matilde nació el 20 de septiembre de 1854 en Entre Ríos, Argentina. En primeras nupcias se casa en 1872 con Ruperto Michaelson Valle, con quien tuvo 5 hijos: Matilde, Ruperto, Juan Luis, Guillermo y Carlos. Ruperto la abandona y se va a Europa a gastar toda la herencia en una vida libertina. Ante este desamparo y pobreza en la que queda sumergida, empieza a mirar con otros ojos al primo de Ruperto, a José. Fue una relación muy criticada, ya que ella permanecía casada cuando se va a vivir con José. De esa unión nacen otros 5 hijos: César, Rafael, Amalia Ana, Ana Amalia y Lorenzo. Matilde fue una mujer resiliente, una gran compañera, pudorosa y con un enorme corazón, capaz de sufrir por amor hasta el agotamiento. Protagonista de una intensa y auténtica historia de amor. Como todas las mujeres de su época, tuvo que enfrentar enormes obstáculos que ponía en su camino una sociedad a la que a las mujeres les reconocía mínimos derechos. Gracias a su coraje y al aceptar el desafío, logró convertirse en una esposa muy amada, una fiel compañera, cómplice, escucha de Valle y gran apoyo en todos sus proyectos políticos. Matilde fue la propulsora de la primera institución educativa pública de Piedras Blancas, aquella que tuvo cabida allá por la Cuchilla Grande. Y así pasó esta uruguaya rebelde, porque bueno, se convirtió en una uruguaya más, Matilde Pacheco, esta señora que marcó su época. Tal cual, sufrió bastantes cosas, además del abandono de su esposo, un irresponsable realmente. También del escarnio público por ser una mujer que buscaba rehacer su vida y salir adelante. Muy criticada y dejada de lado en su momento por la alta sociedad, tan pacata y mentirosa. Pero bueno, logró entonces revincularse afectivamente con otro hombre, un hombre que fue importante en su vida y que la consolidó como una esposa amada y le garantizó las mejores condiciones para criar a toda esa muchachada. Exactamente, porque estaban los suyos, pero estaban los otros también. Exactamente. Un detalle que generó también un gran escándalo en la época es que, excepto el último hijo, que nació en 1897, luego, por ejemplo, César Valle Pacheco, el primer hijo del matrimonio, no matrimonio, y acá viene la aclaración. Valle y Matilde tienen un hijo sin estar casados, y ella estando casada con Ruperto, que ya la había abandonado. Y del que no se supo más nada. Y que no sé, era un dandy, un bohemio, ¿no? En Europa. Y no solamente es que nació César, después viene Ana Amalia, viene Rafael, Amalia Ana, Ana Amalia, y el último recién es Lorenzo Valle Pacheco, que ese sí nace ya en casamiento. Pero pensar que tuvieron varios hijos estando viviendo en pareja, o sea, sin casarse, lo cual llevó inclusive a que el matrimonio con César muy chiquito se fueran a vivir a Minas, que bueno, una ciudad bastante conservadora también, en algunos aspectos. Pero bueno, Valle Ordóñez como que sale de la esfera pública en sí en Montevideo, se retira a Minas, allí es elegido candidato como diputado por ese departamento, y bueno, y eso determina que ellos estén un tiempo viviendo allí en la capital del departamento de La Valleja. Pero bueno, la verdad que es muy interesante, productora, esta historia de una mujer que estuvo a la vanguardia en cuanto a las reivindicaciones y luchando, construyendo los derechos de esta sociedad que bueno, aportó que su gran arena. Nuestros días, y cómo colaboró Matilde Pacheco con la comunidad escolar de la Escuela Rural 41, que luego se transformó en la Escuela Urbana 59 de Piedras Blancas, que bueno, ella fue una activa vecina en la Comisión Fomento de nuestra querida escuela. Exactamente, porque, una mujer muy sensible frente a los planteos de sus vecinos, influyó bastante en trasladar esas ideas a su marido y a convencerlo de que estaba bueno que hubiera una escuela, porque era una demanda que surgía de los propios vecinos, esa mostrarse sensible frente a esa situación también los reivindica en su rol de políticos, digamos, pero también de vecinos. Exacto. Esta familia tan influyente en la historia de nuestra escuela, o sea, la 119, tiene ese tronco en común de la Escuela Rural 41 en Piedras Blancas, luego la Escuela Urbana 59 y en 1940 cuando se desdobla porque, la Escuela 59 estaba abarrotada de alumnos en la tarde, tienen que pasar a funcionar grupos en la mañana y la lógica burocrática de primaria en ese momento indicaba que si la escuela se desdoblaba pasaba a ser otra escuela. Exacto. Cosas de ese momento también. Bueno, este fue el espacio de Uruguayas Rebeldes y dentro, ya después de que cerremos el espacio, va a venir otra Uruguaya Rebelde. Rebeldes, distintas, valientes, revolucionarias, creativas, desafiantes. Ellas son las Uruguayas Rebeldes. Distintas, valientes, revolucionarias. Y así pasaba Laurita, nuestra exalumna y águila, que está concentrada para el partido de mañana, que van a jugar las águilas, que tiene la particularidad mañana de que juegan las chiquilinas. Exacto, va a ser un triangular de rugby femenino, en un espacio que nos costó un poco conquistar porque hay pocos equipos, mixto ni que hablar, y de chiquilinas tan chicas, digamos, a nivel del país, nos van a recibir allá por cerca del Paso de la Arena y vamos a jugar contra Sacramento y contra el local, que es Círculo de Tenis de Montevideo, que es un cuadro del Prado, es el club que tiene las canchas de tenis ahí por Lucas Oves, muy reconocidas, pero que tienen muchas actividades deportivas, entre ellas rugby, y su campo de deportes está en el Paso de la Arena, cerquita de Ruta 1 y Tomkinson. Y es además CTM el cuadro que más prepara el rugby femenino, o sea, es el que está haciendo en estos momentos la mejor preparación, el que tiene la mayor captación, tiene muchísimas chiquilinas y mujeres jugando al rugby. Y mañana vamos a tener una instancia muy especial porque, el éxito en cuanto a la concurrencia, no en tanto a lo deportivo, porque en realidad los resultados no se miden en sí, si gana o se pierde, pero el número de niñas jóvenes participantes va a ser fundamental para ver si se replica otra instancia de aquí a fin de año y para que en el 2021... cuando la Unión de Rugby planifica la competencia femenina, que es muy escasa todavía y está en pañales, por decirlo de alguna manera, pueda también incluir competencia femenina juvenil, que por el momento no hay. Exacto. Así que un nuevo desafío para las águilas, en este caso las águilas femeninas, y los compañeros varones van a ir a hacer de hinchada, porque nuestro equipo es mixto y por más que jueguen solo las chicas, el equipo lo hacemos todos, como dijo el entrenador. Correctísimo. Y además, también esto, ¿no? De que estamos habituados culturalmente a que todos, seamos varones o mujeres, observemos varones competir. Porque en realidad, si bien nosotros en el Uruguay tenemos deportistas destacadas, pero la mayoría de las personas asociadas con el éxito en el deporte son varones. Y está bueno culturalmente que los varones nos acostumbremos a hinchar, a observar, competir mujeres, no importa qué deporte sea. Claro, y además en esta apuesta que hemos hecho por el rugby, un deporte que en la zona no había una oferta menos mixta y menos multigrado, porque nosotros tenemos chiquilines de 11 años hasta de 16. Nos ha sido un poco complejo encontrar los espacios para que tengan encuentros con otros a la par. Pero bueno, de a poquito, así como lo empezamos en 2018 este proyecto y sonaba algo extraño, bueno, nos hemos ido consolidando y se nos han ido abriendo puertas de las más variadas, le diré, porque fuimos a la tele, tuvimos notas en periódicos, hemos salido en radio. Nada, nada nos para. Bueno, la verdad que sí, hemos hecho algo de prensa. Nos hemos vendido, dice usted. No, son dos cosas diferentes. Bueno, promocionado. Muy bien, y como dijimos, luego de la columna de Uruguayas Rebeldes, viene una uruguaya que es bastante rebelde. Tiene su rebeldía, exactamente. Que es nuestra psicóloga amiga, Blanca, que viene realizando su ciclo con aportes muy, pero muy interesantes desde casi el principio de la ensalada y que nos ha hecho un recorrido muy interesante para poder conocernos y comprendernos mejor, para reflexionar. Varias veces sus aportes nos han interpelado. Y bueno, hoy tiene una nueva participación que vamos a ver por qué caminos anda, productora. A ver. Buenas tardes, estimados. Escucha. Hola, de frío. Espero que la estén pasando muy bien y se estén cuidando. Que no descuiden en que aún, más allá de ciertos permisos y ciertas libertades que afortunadamente tenemos, no debemos dejar de descuidarnos, porque somos finitos. Así que hoy los invito a escuchar y a compartir un breve relato que nos invita justamente a seguir cuidándonos en estos tiempos y siempre, sin duda. Un día de octubre, una voz familiar en el teléfono me dice: salí a la calle que hay un regalo para vos. Entusiasmado, salgo a la vereda y me encuentro con el regalo. Es un precioso carruaje estacionado justo enfrente a la puerta de mi casa. Es de madera de nogal lustrada. Tiene herrajes de bronce, lámparas de cerámica blanca, todo muy fino, muy elegante, muy chic. Abro la portezuela de la cabina y subo. Un gran asiento semicircular forrado en pana bordó y unos visillos de encaje blanco le dan un toque de realeza al cubículo. Me siento, me doy cuenta de que todo está diseñado exclusivamente para mí. Está calculado el largo de las piernas, el ancho del asiento, la altura del techo. Todo es muy cómodo y no hay lugar para nadie más. Entonces miro por la ventana y veo el paisaje. De un lado, el frente de mi casa. Del otro, el frente de la casa de mi vecino. Y digo, qué bárbaro es este regalo, qué bien, qué lindo. Y me quedo un rato disfrutando de esa sensación. Al rato empiezo a aburrirme. Lo que se ve por la ventana es siempre lo mismo. Me pregunto, ¿cuánto tiempo uno puede pasar viendo las mismas cosas? Y empiezo a convencerme de que el regalo que me hicieron no sirve para nada. De eso me ando quejando en voz alta cuando pasa mi vecino y me dice, como adivinándome, ¿no te das cuenta que a este carruaje le falta algo? Yo pongo cara de que le falta, mientras miro las alfombras y los tapizados. Le faltan caballos, me dice antes que llegue a preguntarle. Por eso veo siempre lo mismo, pienso, por eso me parece aburrido. Cierto, digo yo, entonces voy hasta el corralón de la estación y le ato dos caballos al carruaje. Me subo otra vez y desde dentro grito, ¡ea! El paisaje se vuelve maravilloso, extraordinario, cambia permanentemente y me sorprende. Sin embargo, al poco tiempo empiezo a sentir cierta vibración en el carruaje y a ver el comienzo de una rajadura en uno de los laterales. son los caballos que me conducen por caminos terribles. Agarran todos los pozos, se suben a las veredas, me llevan por barrios peligrosos. Me doy cuenta de que yo no tengo ningún control de nada. Los caballos me arrastran a donde ellos quieren. Al principio, ese derrotero era muy lindo, pero al final siento que es muy peligroso. Comienzo a asustarme y a darme cuenta de que esto tampoco sirve. En ese momento veo a mi vecino que pasa por ahí cerca, en su auto. Lo insulto. ¿Qué me hizo? Le grito. Y él me grita. ¡Te falta cochero! ¡Ah! Digo yo. Con gran dificultad y con su ayuda, freno los caballos y decido contratar un cochero. A los pocos días asume funciones. Es un hombre formal, circunspecto, con cara de poco humor y de muchos conocimientos. Me parece que ahora sí estoy preparado para disfrutar verdaderamente del regalo que me hicieron. Me subo, me acomodo, asomo la cabeza y le indico al cochero dónde quiero ir. Él conduce, él controla la situación, él decide la velocidad adecuada y elige la mejor ruta. Yo disfruto del viaje. Este pequeño relato, pequeña alegoría sobre el carruaje, nos debería servir para entender el concepto holístico del ser humano. Hemos nacido y salido de nuestra casa y nos hemos encontrado con un regalo, nuestro cuerpo. Un carruaje diseñado especialmente para cada uno de nosotros. Un vehículo capaz de adaptarse a los cambios en el paso del tiempo, pero que será el mismo durante todo el viaje. A poco de nacer, nuestro cuerpo registró un deseo, una necesidad, un requerimiento instintivo y se movió. Este carruaje, nuestro cuerpo, no servirá para nada si no tuviese caballos. Ellos son nuestros deseos, nuestras necesidades, las pulsiones y nuestros afectos. Todo va bien durante un tiempo, pero en algún momento empezamos a darnos cuenta que estos deseos nos llevan por un camino poco agradable, por caminos arriesgados, a veces peligrosos, y entonces tenemos necesidades de sofrenarlos. Aquí es cuando aparece la figura del cochero, que sería nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de pensar racionalmente. Ese cochero es quien manejará nuestra mejor ruta, nos llevará por el mejor tránsito. Hay que saber que cada uno de nosotros es por lo menos los tres personajes que intervienen en la alegoría. Vos sos el carruaje, sos los caballos, sos el cochero durante todo el camino, que es la propia vida. La armonía deberás construirla en todas estas partes, cuidando de no dejar de ocupar de ninguno de estos tres protagonistas, cuidando de cada uno de ellos al mismo tiempo. Dejar que tu cuerpo sea llevado solo por tus impulsos, tus afectos o tus pasiones puede ser y es sumamente peligroso. Es decir, necesitas de tu cabeza, de tu cerebro, para ejercer cierto orden en tu vida. El cochero sirve para evaluar el camino, la ruta, pero quienes realmente tiran del carruaje son tus caballos. No permitas que el cochero los descuide. Tienen que ser alimentados y protegidos. ¿Por qué? ¿Qué harías sin los caballos? ¿Qué sería de vos si fueras solamente cuerpo y cerebro? Si no tuvieras ningún deseo, ¿cómo sería la vida? Sería como la de esa gente que va por el mundo sin contacto con sus emociones, dejando que solamente su cerebro empuje el carruaje. Obviamente, tampoco podés descuidar el carruaje, porque tiene que durar todo el trayecto. Y esto implica reparar, cuidar, afinar lo que sea necesario para su mantenimiento. Si nadie lo cuida, el carruaje se rompe. Y si se rompe, se acabó el viaje. Recién cuando se puede incorporar todo esto, cuando sé que soy mi cuerpo, mi dolor de cabeza, mi sensación de hambre, que soy mis ganas, mis deseos y mis instintos, que soy además mis reflexiones, mi mente pensante y mis experiencias. Recién en ese momento estoy en condiciones de empezar bien equipado el camino, que es el que he decidido para mí. ¡Qué buena esta historia del carruaje! ¡Qué reflexión, ¿no? Ser todo a la vez y cómo somos responsables de lo que nos toca y de jugar las mejores cartas que tenemos sobre la mesa! La verdad, felicitaciones, Blanca. Excelente tu participación del día de hoy. Estuve 100% atento desde que empezaste con la historia de la carreta, del carruaje, de... no sé, de la diligencia. Me imaginé tantas cosas. Qué interesante, muy, muy bueno. Y sabe que podríamos trabajarlo con en clase. Puede ser. Es muy, muy valioso el aporte. Y bueno, muchas gracias por darnos una vez más esta cuota de reflexión. Dejarnos pensando, dejarnos rumiando este planteo. Así que bueno, vamos a cerrar este espacio con esta canción. ¿Le parece si la busca? De Alex Ubago. Exactamente, productora. Espere un poco porque no soy tan rápido. Productora, usted se piensa que esto es jugar y cobrar. Ubago. ¿Quiénes están acá en el estudio? En el estudio empiezan a aparecer nuestros amigos de cuatro patas, que se ponen nerviosos porque no ven movimiento alguno de alimentación. Ya comieron. Bueno, pero vio que siempre tiene un lugarcito más. Sí, un lugarcito bastante ancho, porque vio que la verdad que comen como lima nueva. Y bueno, siempre están pendientes a ver si cae algo de la mesa. La verdad que sí. Bueno, vamos con este tema para cerrar la participación de nuestra psicóloga amiga Blanca. Agosto va pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice: los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Ahora que se ha ido, se siente perdido. No es sencillo echar de menos. Pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Thank you. tienen un final. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. ¿Qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas. Y así pasaba Alex Ubago, no te rindas. Y le vamos a mandar un saludo enorme a Ana Clara, que también estuvo muy pero muy atenta a la columna de Blanca, y que vamos a invitarla para que el próximo sábado comparta alguna historia también muy interesante que me estaba contando aquí por mensaje de WhatsApp. La verdad, Ana Clara, que te invitamos a que te sumes con una participación a la ensalada. Y también decirte que estuvo muy buena la actuación, la participación de dos mamás de tu clase, la mamá de Tatiana y la de Franco Mesa, que el pasado miércoles en De Túnica y Moña compartieron dos participaciones absolutamente diferentes. La mamá de Franco con un mensaje a todos los docentes por el Día del Maestro, y la mamá de Tatiana con una receta muy interesante, sencilla, pero que vale la pena invitar a hacerla, que era un fainá casero. Seguir invitándote a ti, Ana Clara, y a todos los docentes a que, bueno, a que participen ustedes o sus familias del grupo en cualquiera de los dos proyectos, ya sea en De Túnica y Moña los miércoles de mañana o en La Ensalada los sábados de tardecita noche. Y hablando de maestras, hoy tenemos a Rosana Cabrera, que está por allí. ¿Qué le está recordando, Rosana? Parece que Rosana está un poco melancólica. Ella no es de Montevideo, si bien hace años que vive acá. Nos contaba, cuando hablábamos de el patrimonio, aspectos de su ciudad natal, que se las voy a leer a continuación. Dice Rosana: por mis pagos, Minas de Corrales, tenemos la primera represa hidroeléctrica de América Latina, represa Cuña Pirú. Era una represa hidroeléctrica y también una usina minera. Hoy es declarada Monumento Histórico Nacional. Se encuentra sobre el arroyo Cuña Pirú. Se inauguró en 1882 por la Compañía Francesa de las Minas de Oro del Uruguay durante la llamada Fiebre del Oro en esa zona. Sus trabajadores fueron inmigrantes europeos, italianos, españoles y portugueses. Funcionó hasta 1918 y en 1959, debido a las grandes inundaciones, el dique de contención fue destruido y se clausuró definitivamente la represa. Hoy recorrer sus ruinas es un paseo hermoso que te transporta al origen de nuestro pueblo, tan pequeño, pero con tanto de que contar como es Minas de Corrales. Como ella está extrañando un poco su pueblo, buscamos, anduvimos indagando y encontramos entonces una canción que habla de esa localidad. Hermosa topografía, paisaje, bello paisaje, se enamoraron mis ojos de ti, Minas de Corrales. El sol derrama su luz sobre el verdor del follaje y por las noches te asoman altos duendes siderales, viejos mineros ya muertos. antiguas herramientas. Mordían los pedregales con duros dientes de acero de cocodrilos con hambre aquellos viejos mineros que hoy ya no tienen edades. Hoy llegó con el progreso extranjeros capitales con tremendas maquinarias que escarban mordiendo en grande en busca de ese metal que aún pare tu tierra madre de su duro y rico vientre mientras se agrieta el paisaje entre explosiones ruidosas con impresión de volcanes. Y allá quedaron las ruinas cual signo de antigüedades, las viviendas en otrora cobijarán al obraje aquellos que en largos túneles, en renglones imborrables, empezaron con la historia de las minas de Corrales. Extranjeras que invadieron el paisaje. Se va el oro, se va el oro de las minas de Corrales y la zona sigue pobre en su rica tierra madre. Se va el oro, se va el oro. Y así escuchábamos este tema dedicado a esa bellísima ciudad riverense como es Minas de Corrales, allí en el cruce de las rutas 28 y 29. Un pueblo que está como en terrazas, porque hay muchas subidas y bajadas, y capaz que en un momento usted está en un punto bien alto y ve a todo el pueblo, pero en otro momento está bien abajo y puede observar esa urbanización en diferentes niveles. ¿Le cuento una anécdota de Mina de Corrales? Sí. Con mi hermano Pablo estuvimos por allí en 2016 y justamente eran los días de carnaval, era ya terminando la semana de carnaval y había un mini desfile de carnaval con uno o dos grupos de música brasilera y una comparsa bien candombera como estamos habituados acá en el sur del país, y era por la avenida Davison, que es la avenida principal del pueblo, y se realizaba un recorrido de 3 o 4 cuadras, se daba vuelta en el cantero y se volvía hacia atrás. La primera parte del desfile fue buenísima porque era en bajada, pero el retorno lo hicieron en subida. Pobres tamborileros, la verdad. Y los bailarines, porque mire que come garrones bailar en repecho. Y qué repechos, porque no es un repechito, son unos repechos bastante pronunciados. Una anécdota en una zona hermosa del país que tiene un patrimonio. Ahí sí que pueden celebrar el Día del Patrimonio. ¿Y sabe qué? Cuando usted va desde la Ruta 5 por la 28 hacia Mina de Corrales, pasa por un pueblo fantasma. ¿Sí? Sí. Santa Ernestina. Mire. Un pueblo que desapareció y que solamente quedan sus ruinas. Justamente estaba Santa Ernestina y Mina de Corrales. Y bueno, luego de que se deja ese proceso de explotación del oro, bueno, es como que los dos pueblos no pudieron seguir adelante y Santa Ernestina es como que desapareció. Habrá sido quizás más dormitorio, digamos, de aquello tan explotado, porque para quedarse despoblado. Sí, sí, es. el pueblo desapareció y quedan algunos vestigios nada más, un par de construcciones y bueno, que ese gran empuje industrializador de extracción del oro, si bien luego ya entrado el siglo XX comienza a menguar, con el correr del tiempo se siguió extrayendo oro. Uh-huh. Y bueno, ahora sí volvió a cerrar la fábrica que extraía y procesaba el oro. Por ejemplo, en Minas de Corrales, allí en las canteras de San Gregorio, se extraía el oro y se elaboraban lingotes que iban directo a la corona inglesa. Mire usted. Sí, un pequeño dato de interés sobre Minas de Corrales. Bueno, decía entonces, después de esta canción, nos escribía Rosana para agradecer esta semblanza de su pueblo natal y que siempre que escucha o lo recuerda, hace memoria de su infancia y de lo feliz que fue en aquella época de adolescencia también junto con su familia. ¡Qué bueno! Un beso grande, Rosana, y felicitaciones porque tu pueblo es hermoso, o sea que bien orgullosa te podés sentir de esa localidad. Y tenemos otro oyente que vamos a complacer a continuación, que es nuestro abuelo Miguel, que ya pidió su tango y que le decimos a Miguel que próximamente, si no es el sábado que viene, va a ser el otro, vamos a hacer el programa junto a él. Mire usted. Miguel quiere participar de La Ensalada y lo vamos a invitar para hacer el programa juntos. Bien de bien. Un especial tanguero puede ser. Usted, productora, que le gusta el tango. Algunos tangos. Este, por ejemplo, le va a gustar. Bueno, otro ingrediente entonces de La Ensalada, complaciendo al abuelo Miguel con un... A ver cómo es la voz que pone usted. Con Julio Sosa, Levanta la Frente. Tanta pena, ¿por qué tal sufrir? Yo sé que tu falta será para el mundo escándalo, risas, placer y baldón. Mas yo soy tu hermano y al ser juez me fundo según los dictados que da el corazón. No es falta la falta que da luz un niño, la ley de dar frutos es ley de la flor. No peca quien brinda la fe de un cariño, ni es crimen el darse confiada al amor. Malvado es el hombre que infiere la ofensa, infame es el hombre que bebe y se va. Y deja la fuente, la flor y no piensa, no piensa siquiera que un ser nacerá. Acércate, hermana, no llores, no temas. La ley de ser madre es ley natural. Las madres son diosas con santas diademas. Ya cumplen o violen la norma legal. La madre casada, la madre soltera, son todas iguales, son una, no dos. Lo nieguen las leyes, lo niegue quien quiera, son todas iguales delante de Dios. No llores, hermana, ya ves, te comprendo, de nada te culpo, mi afecto te doy, mi casa, mis brazos, mis puños que ofrendo, hoy del hijo que traes, cual padre ya soy. No temas, hermana, tendrás mis ahorros, tendrás todo aquello que aquí dentro ves. Tu buena cuñada me dio dos cachorros, o de cuenta, hermana, que la tengo tres. Escuchábamos Levanta la frente, de Agustín Algaldi, por Julio Sosa, el varón del tango. Otro ingrediente de la ensalada, y agregamos otro, ¿le parece? Porque ya hoy, que vamos a estar a un ratito menos, tendremos que ya arrancar con el bailongo. Seguimos con tangos a media luz. Se cambió de programa. Sí. La ensalada, señor. Corrí el dial. Pero mire, hoy vamos a empezar con los temas de los oyentes de otra forma. Mm. Usted hable. ¿Relleno usted dice? Hable. Bueno, vamos a proponer hoy un recorrido a través de algunos temas que fueron furor en los años 90. Y vamos a ir complaciendo entonces a los oyentes. Ya está en comunicación Dayana, que ya pidió su tema. Cuando pide Dayana, al rato ya pide su compañero, o sea que Gustavo, estamos esperando tu pedido. Y nos falta que nos pidan también Gabriela, Cristian, Graciela, que son de esos que se dedican y se autodedican y se cruzan canciones. Muy bien. Y hoy vamos a empezar de una manera diferente. Mm. Porque sabe que el profe Leandro le va a dedicar el siguiente tema a su amada. Mírelo. Sí. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que le dedica nuestro compañero allá desde el barrio Cita Rosa para Alejandra, que está al lado de él. Pero no es Denis. No. Viene por otro lado. Muy bien. Querendo como se quer. pasaba este tema de los tribalistas, Ya sé enamorar, dedicado del profe a Alejandra, la maestra de apoyo de la escuela 230 y que fue compañera nuestra en la 119 y vecina de toda la vida de Piedras Blancas. Uh-huh. Bueno, tenemos otro pedido. ¿Usted que quiere complacer a la gente? Bueno. Aunque usted no lo crea, yo ya la había seleccionado esta canción, pero ya encontré quién sea mi cómplice para poder ponerla. Así que vamos a buscar de Jarabe de Palo para la maestra directora, la flaca. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a empezar con la flaca de Jarabe de Palo. ¿Sabe que Lambach se crió allí y debe tener varias historias de la Quinta de Valle y de la historia del barrio? Bueno, te la conmina y la hace participar en alguna columnita, ¿qué le parece? Puede ser, puede ser. Bueno, muy bien. Entonces, por aquí va este tema dedicado para nuestra directora general de Radio Campamento. Una radio que te pone en movimiento. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso. Thank you.

Pelo en la tarde de Telemanías. Telemanía, programa ya de hace muy buen tiempo, sin mayores éxitos en la televisión argentina. Exacto, en esta recorrida que estamos haciendo por canciones, grandes éxitos de los 90, para recordar, para volver a pasar por la memoria emotiva, ya que forman parte de la mayoría de los recuerdos que tenemos las personas que estamos sintonizadas en Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. La verdad que sí. Y bueno, y continuamos por aquí, estimada productora. Uh-huh. Y bueno, y vamos a empezar a complacer los pedidos. Y usted tiene por ahí uno. Sí, Dayana había pedido una canción, pero después que escuchó la consigna del día de hoy, grandes éxitos de los 90, enseguidita cambió y pidió este temazo. El virus de la familia. Y mientras hablamos del coronavirus y demás, les decimos que vamos un ratito más todavía para pedir temas, para disfrutar, para compartir en esta noche bastante fría que tenemos en el sur del país. Aunque en esta zona no llovió ni hubo tormentas como en otras partes del Uruguay, con algunos destrozos bastante importantes. Significativos, exactamente. Esta fue una semana en donde pasó de todo por algunos lados. Acá, más que el frío y un poco de viento que se pudo percibir, no nos ha tocado, pero hay que estar bien atentos entonces a los pronósticos del tiempo. Perfecto, ahora sí, vamos con el tema que nos pide Dayana, dedicado a Gustavo. Children, please be quiet, quiet, quiet! Nice. We have special guests for you guys today. Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. Estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta lucero. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, oh, de tus deseos, oh. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío. Ser su dueño, por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, en tus sueños no sigas dormida, que es verdadero ahí. No es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento. Cuando me enamoro, se detiene el tiempo. Me viene el alma al cuerpo. Sonrío, sonrío cuando me enamoro. A veces desespero cuando me enamoro. Cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo. Me viene. Bien fuertes entonces, sí, para este Cuando yo me enamoro de Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra, productora. Sí, Dayana lo pedía, Dayana lo tuvo. Pero excelente, esto es así, es como un botón, usted pide y ¡plac! Sale. Bueno, usted toque bien los botones, que esa es la parte que le corresponde. Sí, a veces le erro, porque vio que no soy muy hábil y... En pocos centímetros uno tiene todas las teclas, el mouse, y no sé, no es fácil. Y a veces se atravesan los gatos. Muy bien. Productora, ¿qué va a hacer de cenar? Hoy es día de pedir. ¿Como todos los días? No, no, no. Usted no sea exagerado y no me haga mala fama. Yo sé que la cocina no es lo mío, pero los fines de semana no sería lo ideal. Después que terminemos la radio se llama a la pizzería que hay en el pueblo y bueno... Mire, usted llama tantas veces que solo dice dónde y qué quiere. Bueno, no es tan así, no es tan así. Bueno, y ahora viene el contrapunto, porque este tema lo pedía Dayana y a continuación Gustavo, con el cual estuvimos recién intercambiando mensajes sobre fútbol. Ayer de noche estuvimos mirando el segundo tiempo de Villa Española en Tacuarembó. Perdió 1-0, un partido bastante parejo, pero que lamentablemente el Villa no... pudo rescatar ninguna unidad en su visita al norte del país y que lamentablemente es el segundo partido perdido de Villa Española, pero igual está bien arriba ahí en la tabla y con serias chances de volver al círculo de privilegio. El gran hincha de Villa Española dedica este tema. Johnny Rivera con Diego Galé, Irving Manuel, entre amigos. Yo quisiera, princesita, que en la vida solo fueras para mí mi único anhelo. Y quisiera, virgencita, que en el cielo, donde alumbra hombre bueno, para entregarte la vida, verás que feliz seremos. Vida mía, dame tu amor, tu amor. Yo quisiera, princesita, que en mis horas del dolor, con tus lindos ojos moros, llenas mi alma de esplendor. Ay, si así fuera. Que adorándote viva, que adorándote muera, para entregarte la vida, verás que feliz seremos. Vida mía, dame tu amor, tu amor. Camina, salsa en la calle. Yo quisiera, princesita, que en mis horas de dolor, con tus lindos ojos moros, llenas mi alma de esplendor. Ay, si así fuera la vida. Irving Manuel de Venezuela. Con este pedido de Daniel el bombero Casavalle, que solicitaba 100 años de Abel Pintos. Bueno, va a tener que haber un retruco ahí. Y vamos a ver qué pide la maestra Natalia Lungo. Exactamente. A las 20:56 seguimos en la ensalada del día de hoy, en el La ensalada número 18. Correctísimo. Y bueno, y justamente seguimos repasando temas por aquí en este programa de hoy, al cual ya llegamos a 2 horas. Sí, de a poquito nos vamos a ir acercando a este final, pero sin dejar de pasar por aquellos temas que en los 90 sonaron y sonaron. Por ejemplo, este. Muy bien, productora. Mientras hacemos el programa, usted, productora, podría tener, en vez de estar con esa hojita que está tachando y demás, su ceibalita o su compu blanca, porque ya ceibalitas no son, y está trabajando virtualmente para la semana. Sí, pero está en la escuela. Bueno, tendría que haberla traído. Entonces vamos con este tema. Así estoy. Normal, una raza blanca de metal. ¿A usted la vi desesperada productora en la cuarentena con el WhatsApp y el CREA? Con CREA sobre todo. ¿Cómo la llevaba eso? Ya a esta altura ya está domado, pero al principio la verdad que no lo tenía muy apropiado y me llevó un tiempito adaptarme. Pero muy bien, pero se adaptó con Salía airosa, sí. La verdad que sí, ya lo maneja de taquito. Exacto, y compartimos tanto las propuestas por CREA como por WhatsApp. Y le voy a decir que tengo más repercusión por WhatsApp que por CREA. Sí, sí, sí, por lo general es un medio más directo. Ellos hacen, mandan la fotito y ahí está mi celular lleno de fotos de tareas de niños. Esa memoria está que explota, como también explotó este tema fines de los 90, principio de los 2000. Se me acaba el argumento.

cómo se movía este muchacho. Los dos, porque Chayanne también tenía lo suyo. La verdad que sí. Hay que seguirle el ritmo. Bueno, por eso se mantienen vigentes, porque han sabido moverse. No solo las coreografías, sino también hacer esas asociaciones con otros artistas que van surgiendo y mantenerse ahí en la vanguardia. La verdad que sí. La verdad que uno los mira bailar tanto a Chayanne y a Ricky Martin y se cansa. Y hay un entrenamiento ahí, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, estamos acá sobre las 21:15. Falta poquito ya para ir culminando la edición número 18 de La Ensalada, este proyecto de Radio Campamento que empezamos por allí en medio de la cuarentena y que, bueno, seguimos adelante con el mismo. Justamente mientras sonaba la música, chequeábamos las redes sociales. Ayer fue el día con más casos de coronavirus en la jornada, igual que uno de los días de marzo fue un récord. Hoy ya fueron menos, eso es un gran alivio. Y luego también una noticia de esas que le va a gustar a usted, productora. Uh-huh. ¿Sabe que en fútbol femenino hoy jugaron Defensor Sporting y Parque del Plata? Uh-huh. Los Violetas ganaron, las Violetas, uh-huh, ganaron 18-0. Águilas, concentración para mañana. Con que no los dejen pasar, como les digo siempre, ya estaría alcanzando. Bueno, si logramos una victoria sería mucho mejor. Muy bien, continuamos con otro tema dedicado a Natalia Lungo de parte de Daniel. Muy bien. Difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, le puse otro. La verdad que sí, nada que ver, pero bueno, veníamos como bajando las revoluciones en este dos últimos minutos del programa del día de hoy, y lo dejé porque el mensaje de la canción sumaba a esto que de volver a empezar, de volver a salir adelante, así que bueno, en voz de Alejandro Lerner, este mensaje de volver a empezar, de tomar energías y de seguir proyectándonos, por eso lo dejé, pero la verdad que nada que ver en serio lo que yo había pedido, bueno. Productora, ¿qué demás? Bien, ¿sabe que estamos llegando casi al final? Sí, en esta edición del programa número 18, que empezó un poquito más tarde porque estuvimos participando del Día del Patrimonio, no queríamos dejar tirada la audiencia, pero va a ser un poquito más corto que otras emisiones de la ensala, porque sin la audiencia no somos nada. Exactamente, agradecemos desde ya a todos aquellos que nos sintonizan y que comparten el link de MixRL Radio Campamento, que es la manera de hacernos crecer en audiencia, y bueno, todos aquellos que se comunican por WhatsApp o por el chat del programa de la radio, agradecerles siempre por la compañía. Pero todavía no nos vamos. No. Pero y es vamos importante en este momento reflexivo que usted pone volver a empezar de fondo, pese a que no se la pedí, bueno, agradecer entonces a todos aquellos que nos sintonizan. Bueno, entonces vamos a arrancar con todo de nuevo. Bueno, a ver, ¿qué va a poner ahora? Porque usted toca una cosa y sale otra que no tiene nada que ver. No, productora, no me diga eso. ¡Gracias! Bien, productora, y así vamos llegando al final de una nueva edición de La Ensalada por Radio Campamento. Una radio que nos puso en movimiento en esta noche bien fría que va a estar. Ya pinta que no sé si no hila hoy, ¿eh? Y mire, si se aquieta el viento, puede caer una heladita, que hay que tener mucho cuidado con las heladas de octubre. Sí, porque te arruina todo aquello que está emergiendo y aquello que no ha sido cosechado. Lo deja pasmado. La verdad que sí. Bueno, la verdad que un verdadero placer haber compartido esta nueva jornada. Una gran alegría seguir en esta propuesta de comunicación, aprendizaje y entretenimiento. Mandarle un beso enorme a todos nuestros oyentes, a los que estuvieron conectados, a los que se fueron, volvieron en la audiencia. A todos y a todas, desearles que culminen muy bien este sábado, que mañana tengan un feliz domingo, que aprovechen la jornada y una semana con mucha alegría y felicidad. Exacto, invitarlos para el miércoles en la edición del programa de Túnica y Moni a las 9:30 de la mañana, que sale en vivo desde la escuela, llamada Campamento, la 119 en Montevideo. Y el próximo sábado, como siempre, ponernos en contacto a las 18:30 con la edición del programa número 19 de La Ensalada. La verdad que sí. Muchísimas gracias a todos y a todas por esta nueva este nuevo programa, por estar juntos. Y bueno, vamos a cerrar con Julieta Venegas este programa del día de hoy. Feliz domingo para todos y nos reencontramos el próximo miércoles en Radio Campamento y el sábado en La Ensalada. ¡Chau! ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado de esa. Es probable que lo merezco, pero no lo quiero. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento.